Cuéntenos cuál es la situación por la cual están preocupados ustedes, Roberto. Bueno, buenos días. Sí, nosotros principalmente hemos estado hablando, hemos estado llevando algunas notas, presentando creo que justamente las quejas a los directores del tema de edilicio, dónde estamos trabajando, cómo estamos trabajando. Y creemos que, y hemos tomado esta decisión de poder llamar al medio para que se nos dé una respuesta. Primeramente creemos que como empleado público tenemos obligaciones, pero también tenemos derechos. Y creemos que aquí los derechos no se están cumpliendo. Primeramente que la oficina, el lugar donde trabajamos, por lo general siempre está sucio, porque supuestamente hemos hablado con el mayordomo, no hay personal, se está haciendo supuestamente lo básico que es los baños, que tampoco está en condiciones. Hemos planteado el lugar donde estamos ahora, es un lugar que corremos peligro de que nos podamos caer, porque es una realidad, no es porque nos estamos quejando porque no queremos trabajar. No hay insumos, no tenemos insumos, tenemos que comprarlo nosotros. Y supuestamente, bueno, ahora lo que colmó el vaso, como quien dice, la gota que colmó el vaso fue que se siente mucho olor a orín de rata. Nosotros aquí, al no haber limpieza, lógico que va a suceder eso. Entonces hemos planteado, también, bueno, están tratando el tema de digitalizar la saca. Nosotros no nos hemos negado, lo estamos haciendo, pero también estamos con nuestros compañeros aquí, somos cerca de 7 u 8 personas, que las otras personas no tienen los elementos básicos, o sea, le han traído una netbook que es del gobierno, que son por lo general pantallas muy chiquitas. La de conectar igualdad, que no es, yo creo que no están para poder hacer el trabajo que se hace. Aquí es mucha la correspondencia que entra y que sale, y creemos que, bueno, lamentablemente tomar esta medida de poder llamar a los medios para que a ver si una buena vez se puede escuchar al trabajador y también se puedan hacer las cosas, porque acá dicen sí, lo vamos a hacer, sí, vamos a llamar, pero no pasa nada. Y yo creo que uno llega un momento límite que, bueno, que hay que tomar determinación y, bueno, y pedir mejores condiciones de trabajo. Donde estamos parados es prácticamente, recién decías, en cualquier momento se va a caer, digamos. Sí, va a haber un accidente, van a estar trabajando y van a estar de repente en la planta baja. Sí, eso ya saben de hace 2 años cómo estamos trabajando, y tuvimos una reunión hace un tiempito y un poco más se nos ríen en la cara, ¿viste? Te da lástima porque en día nos vamos a caer en serio, va a haber un accidente y van a creer que nosotros lo hacemos porque nosotros creemos. Nos dicen que tienen... Vamos a contar a los vecinos que son tirantes y arriba una tabla, y arriba de eso hay un montón de estanterías. De estanterías. Y ustedes transitan por acá todo el día como si fueran un andamio. Y vamos ahí, como moviendo todo. Sí, y bueno, le dijeron que lo iban a mandar un arquitecto, nunca lo mandaron, para que vea esto, para que puedan hacer este trabajo. Y en sí ya estamos cansados, tenemos un montón de cosas para decirte hoy, pero bueno, ya calculo que ahora con esto vamos a tener una respuesta de algo. Seguramente, también aparte yo creo que esta oficina no está preparada para el trabajo que tenemos que hacer nosotros. Lamentablemente esto es un sucucho, no tenemos ventilación, usted vea que no tendríamos que poner un bidón para poder abrir, para que pueda haber una corriente de aire. Yo creo que tampoco es condiciones de poder estar trabajando. Sigo insistiendo, y bueno, yo hace ya casi 30 años que soy empleado del ministerio, aquí hace poco que estoy, pero yo creo que también nosotros los derechos básicos de trabajador tenemos que tenerlos. Creo que somos personas y que necesitamos también, como merecemos, como tanto un director como un empleado público, merecemos también por lo menos venir a un lugar donde uno se pueda estar cómodo y trabajar bien, no estar acá. Esto lamentablemente, si usted ojalá pudiera mostrar a la comunidad cómo es esto es impresentable. Este lugar donde acá es que estamos ahora parados, no sé, esto es cualquier cosa, no sé. Así que bueno, por eso es que hemos tomado esta determinación, y poder de una buena vez que se puedan, llegar a un arreglo y que se pueda mejorar esta oficina. Aquí entra toda la correspondencia y sale de toda la provincia. Creemos que como trabajador todos los días estamos aquí 6 horas, como cuando nos corresponde, nos pagan un sueldo y nos esmeramos para que la correspondencia que llega salga en el día. Aquí no hay nada atrasado, estamos todos los días sentados 6 horas y le damos gracias porque tenemos un trabajo, pero también necesitamos mejorar el lugar de trabajo. ¿Y han esperado dado el tiempo considerable como para hacerlo público, ¿no? Porque hace 2 años decías recién que están con este mismo problema. Sí, sí, creo que ya esto ya fue la gota que rebasó el vaso, el tema de las ratas, ya es algo que no... Rata y hay cucaracha y bueno, vemos que la limpieza tenemos que venir a hacerla nosotros. En personal siempre vengo a limpiar el baño yo, mis compañeros abajo. Y bueno, ya estamos cansados, esto ya listo, es tope.